Para hablar sobre esta medida de fuerza, estamos en comunicación con Matías Servilla, es delegado de Clarín, y lo saludamos. Muy buenos días, Matías. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, contanos cuál es la situación, Matías. Bueno, la situación es como bien describiste, hace ya mucho tiempo que venimos con un porcentaje alto de las trabajadoras y los trabajadores de las redacciones de AGEA, que es la empresa del Grupo Clarín, que se dedica a los productos de prensa escrita, impresos, revistas, diarios, etcétera, Diario Le, Diario Clarín, Revista Él, Revista Genio, Revista Viva, etcétera. Venimos con salarios que están por debajo de la canasta básica que marca la línea de pobreza. Y uno a veces le parece paradójico que tal vez el grupo económico más importante del país, como es el Grupo Clarín, que tiene también Cablevisión, Fivertel, etcétera, Canal 13, las radios, bueno, tiene una infinidad de cosas y se compra permanentemente nuevas empresas también, tenga tantos trabajadores y trabajadoras con salarios tan magros, pero al mismo tiempo pensamos que esa costa de nuestros salarios, de mantenerlos congelados en el tiempo y aumentar las ganancias por otro lado, que pueden seguir agrandándose. Así que en un momento la paciencia, como todo, tiene un final y nos agotamos y bueno, decidimos parar. Uh-huh. ¿De cuántos trabajadores y trabajadoras estamos hablando? En AGEA hay unos 1.200 trabajadores, una cosa más o menos, porque va cambiando año a año con ingresos y gente que se va de la empresa, pero hay alrededor de ese número. Uh-huh. Vos me estás, o sea, estamos hablando de 1.000 trabajadores hoy en situación por debajo de la línea de pobreza en una de las empresas que más pauta publicitaria concentra. Pauta publicitaria, sí. Oficial. Te corrijo una cosa importante, que no es que los 1.000 están bajo la línea de pobreza, sino sí, que claro, hay más o menos un 50-60%, depende el área, algunas áreas es el 70%, por ejemplo, la categoría redactor de prensa escrita, de los diarios, y eso en general, adentro del diario Clarín, está en un 65-70% por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Hay otras que cobran más, otras que cobran menos, más o menos anda ahí. Estamos hablando de una proporción enorme. Claro. Claro. Vemos que lo que está sucediendo en el último tiempo es que los trabajadores y trabajadoras de los medios escritos hacen medidas de fuerza, paros, pero los diarios salen igual. ¿Cómo logran eso las empresas? Las empresas tienen toda una estructura preparada para este tipo de situación, que son los rangos intermedios. Hay una serie de jefas y jefes enormes, digo, el caso de Clarín es realmente muy grande, hay muchos jefes, desde editores, jefes de secciones, prosecretarios, bueno, hay un montón de jefes, de jefes, de jefes, al punto que a veces cuesta saber quién es tu propio jefe, porque hay un montón de jerarquías que esa gente es la que no para y la que saca el diario adelante. Ahora, claro, otra de las cosas que hacen es refritar notas del pasado, es un clásico que hay notas que quedaron o previas a publicar o que se publicaron hace mucho y las vuelven a sacar. Hemos visto notas viejas que están de compañeros que están parando, pero está la nota publicada porque sacaron una nota vieja y la volvieron a poner. Bueno, cosas por el estilo. Esto en el caso de Clarín en particular, pero esto pasa en todos los diarios. Digo, puede pasar pensando, uno piensa a veces, no sé, la idea de la grieta y la postura ideológica. En Página 12 pasa lo mismo. O sea, en gran parte de los paros de otros años, a diferencia de estos años han parado incluso los jefes, los editores, todo en Página, pero en otros momentos ha pasado que el diario salía igual porque hay una serie de gente preparada por la empresa para este tipo de situaciones, ¿no? Para que el diario, para garantizar la salida del diario igual. Una de las grandes razones también es la cuestión de la pauta. O sea, ellos saben que si el diario no se imprime y no sale, la pauta publicitaria impresa, digamos, no se cobra. Entonces, les es fundamental que el diario salga como sea, aunque diga cualquier cosa, no es irrelevante el contenido en un punto, pero es importante que salga para poder justificar esa pauta. Uh-huh. ¿La medida de fuerza se va a extender? ¿Cómo sigue? Bueno, eso lo vamos a decidir en la asamblea. Esto salió de una serie de asambleas que salieron en todos los medios. No es una medida aislada solo de Clarín. Es una medida que también acompaña Página 12 hoy mismo y también Perfil, Diario Perfil. Y hay otros medios que están en asambleas en distintos tipos de medidas de fuerza. Así que vamos a ver cómo seguimos en la próxima semana, según lo que decía la Asamblea y según lo que ofrezcan las empresas. Si las empresas están dispuestas a negociar recomposiciones salariales, ya no hablamos de aumento, porque nosotros venimos perdiendo por lo menos 6 años consecutivos contra la inflación, Así que se viene acumulando un montón de pérdidas. Es muy difícil pensar en esa base como un aumento, pero sí una recomposición de lo que venimos perdiendo. Si llega a haber algún tipo de negociación, veremos, pero por ahora se muestran muy duros y por eso es que llegamos a esta decisión, que no es grata para nadie. Uh-huh. Tener que parar, y eso es un esfuerzo enorme, es doloroso, bueno, implica una serie de cosas organizativas y que nadie quiere en un punto, pero la verdad que te fuerzan a esta situación y en eso estamos. Uh-huh. Cuando hablas de recomposición salarial, ¿ustedes tienen una propuesta, un número para digamos, discutirle a la patronal? Ya, sí, la paritaria nuestra no está discutida por nuestro sindicato, sino que está uh-huh. discutida por otro sindicato, que es un sello, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, un sindicato que no tiene gente en las empresas, no tiene comisiones internas, no tiene a nadie en las empresas de prensa, pero tiene la personería jurídica, gremial, perdón. De la personería gremial. Tenemos un problema con eso, entonces todos los años cierran paritarias a la baja. La paritaria en este año fue de 56%, o sea, la que cerraron hace unas dos semanas, fue ese número, y la verdad que pensando que el propio diario Clarín, que lidera esta Cámara, dijo que había una probabilidad de un 80 o más de 80% de inflación para este año, interanual. Entonces, si ellos ya están sabiendo que va a haber un 80% de inflación y nos ofrecen un 56%, sabemos que nos están ofreciendo algo totalmente a la baja. Así que por lo menos empatar lo que ellos mismos dicen. Uh-huh. Claro, sí. Lo que ellos mismos están publicando todos los días en las tapas. Están diciendo en la tapa del diario que el gobierno está mal económicamente, que el país está mal, que no pueden parar la inflación, que la inflación va a ser de tanto, perfecto. Que a sus trabajadores le paguen o recompongan el salario con las paritarias, por lo que va a ser la inflación, por lo menos, digamos. Uh-huh. Sin pensar lo que perdimos años anteriores, ¿no? Que ya venimos de muchos años acumulando pérdidas. Más de 20 puntos de pérdida venimos acumulando trabajadores y trabajadoras. Sí, más de 30. Incluso. Sí, más de 30. Matías Servilla, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés de La Pampa y, por supuesto, nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras que están de paro. Bueno, un saludo a toda La Pampa. Abrazo. Ahí conversamos unos minutos con el delegado de Clarín y todas las publicaciones, revistas de este grupo, de AGEA, que, no paga, no le paga a sus trabajadores, pero sí se queda con la plata de los jubilados, que tanto se dice, ¿eh? Porque toda la pauta publicitaria que recibe Clarín, que es, son alrededor de, ¿cuánto? El otro día dábamos cuenta acá cuánto era por mes, 100 millones por mes, algo así. Cuando estuvimos en Farco teníamos el número exacto, me parece que eran 100 millones de pesos por mes. Capaz que le estoy errando, en un ratito me corrijo, pero te dije que iba a haber algún derrape. Me parece que no es este. Ya volvemos.